¡Las amas de casa responden! Radio Guandoy, 90.3 FM. ¡Sí! ¡Límite! Del pueblo de Mato. Usted escucha el programa radial Alegre y Dulce Amanecer Caracino por Radio Guandoy 90.3 frecuencia modulada, transmitiendo desde Caras Dulzura con noticias local, regional y nacional. Alegre y Dulce Amanecer Caracino, de 5 a 7 de la mañana, todos los días, para el Callejón de Huaylas de nuestro Ancash Glorioso, bajo la dirección de Marcial Marchena León. Con ustedes, su programa radial, Alegre y Dulce Amanecer Caracino. Con 41 minutos, señor, señora, 5 de la mañana, con 41 minutos. Usted está escuchando Radio Guandoy, el programa Alegre y Dulce Amanecer Caracino. A estas horas de la mañana, más música y más canciones para usted. Canta Anita Santibáñez. Oh, 5:42. Casa responden. Radio Guandoy 90.3 FM. Sí.